Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City de Neuquén. Buen día, ¿cómo están? Ahora sí, hola, bienvenidos. Bienvenidos al programa número 43, así es, 43 ya, no lo podemos creer acá. Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars. Ya nos pueden escuchar online en el www.radiocitynqn.com. O por la app Play Store, nos buscás como Radio City Neuquén. ¿Qué le pasa al operador? Está renegando. Tenemos equipamiento nuevo acá y está renegando el operador. Como dicen los chicos de YouTube, es un día precioso, por favor. Obviamente, estamos al aire. Esto es Radio City 104.1 FM desde Neuquén Capital para todo el país, para todo el mundo. Nos pueden escuchar vía web, Vamos a ver el WhatsApp que ya se estuvieron adoptando porque tenemos sorteo hoy que lo vamos a decir en el próximo bloque. Nos pueden mandar saludos, desde dónde nos escuchan, una fotito también, que la vamos subiendo al estado de WhatsApp y al Instagram también. Vamos a tratar de subirlo, Sí, tiene mucho laburo, me dice el operador, pero bueno, vamos a tratar de hacer con todo. Los cambios son buenos, quédese tranquilo, los cambios son buenos, siempre son buenos. Damos el teléfono, no lo dije, 299-428-4328. Repetimos, 299-428-4328, se están yendo los chicos de YouTube. ¿Y qué tenemos? A ver, dígame, porque no tenemos. ¿Qué tenemos? A Billy Idol. ¿Cómo es el tema? Algo así como no lo hagas, olvídate de mí. Bueno, vamos a ir con Billy Idol. Entonces, póngalo nomás. Sí, sin miedo. Vamos y volvemos, Dancing and you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. Love's strange, surreal in the dark. Ahora sí, acá estamos nuevamente, este sábado está despejado, un hermoso día tenemos acá en Neuquén Capital, tenemos, ¿qué hora son? 10 y 18, 5 grados, tenemos 5 grados, ¿eh? Los que nos siguen en nuestras redes sociales, ¿sí? En Facebook, en Instagram, vamos a hablar de El Chueco, del maestro, de Juan Manuel Fangio. Muchos me dijeron, y no vayas a hablar del Lole que partió esta semana, Partió, vamos a dejarlo descansar un poquito al Lole, ya tendrá su turno dentro de un par de sábados, seguramente vamos a estar hablando también de él, Y hoy tenemos la final, la tan ansiada final de la Copa América, Brasil, acá me dicen la final que no fue en el 2014, quizás era otra la historia, y quizás era otra, andá a saber cómo era, también. Así que hoy es la final, Brasil contra Argentina, y vamos a tener algo especial, vamos a tener un sorteo que es una picada para dos personas, que nos da la gente de la boquería de acá en Neuquén. Así que se pueden anotar, pueden mandar el nombre y DNI. Y como siempre vamos a tener el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M. Así que vamos a tener esos dos premios para hoy. Muy bueno. El de la picada lo tienen que retirar antes de las 20, de las 21 horas. Bueno, así que lo pueden utilizar, se lo pueden comer hoy. Nosotros subimos a las historias, el estado, pueden ver, está espectacular. Es una picada con una cerveza, me aclaran acá. Así que es muy bueno para alentar desde el otro lado, mirando en la pantalla a la selección. Como comentamos, estamos con un equipamiento nuevo, acá anda renegando el operador, pero bueno, como le dije, todos los cambios son buenos, Vamos a ir con los primeros mensajes que tenemos. Mire, quédese tranquilo, nos están escuchando bien. Alejandro me dice, buen día, Gaby, trabajando el sábado de nuevo desde Vaca Muerta, escuchando Radio City, por supuesto, me dice, te pido ZZ Top, Los Barbudos, por favor, me dice. Así que le mandamos un saludo, Ale, trabajando nuevamente, ¿cómo está facturando eso? Javier, que dice presente, también dice, buen día Gaby, ¿cómo estás? Gran sábado para vos. Acá estamos en casa escuchando como siempre, antes de salir a correr un poco. Mirá vos, Claro, la otra vez nos mandó que andaba por el paseo ahí por el río. Hoy no hay F1, claro, pero hablarás del gran Fangio, así que a escuchar la gran historia y récords que nos dejó en la categoría. Saludos Javier, con el 503, ¿qué se anota? Saludos Javier. Mucha gente anotada, tenemos también a Alberto que se anota con él, vamos a anotar acá, ahí bájame un poquito más la cortina, ahí estamos bien, muy bien. Alberto, que ya lo anotamos con el 632, que nos dijo, buen día, me anoto para la picada, esto es para ambos sorteos, el que sale, sale, dice. Y después tenemos a David con el 871, que nos dice, buen día Gabriel, buen programa, también anotado. Héctor con el 037 ha anotado también. ¿Cómo? Esto me parece que esto es la picada, causó furor, me parece. También ha anotado Héctor con el 037. Anotamos a Javier, anótelo por favor, porque si no después nos olvidamos, ¿vio? Vienen los reclamos. También tenemos a Marilina que nos dice, buen día, me anoto para el sorteo con el 117 anotada. Ahí está. Alejandro también, que nos había saludado desde Vaca Muerta. Quédese tranquilo que nos están escuchando desde allá. No, mandó todo el DNI y ahora vamos a sacar un crédito, ¿eh? 067 Alejandro, ya lo anotamos, Alejandro 067, también anotado para el sorteo que tenemos hoy. Reiteramos, es una picada para dos personas. La gente de la boquería nos da esto, que está acá en Almirante Brown. Y esto, ¿qué más tiene? Una cerveza. Para dos, tranquilo, es para tomar, tranquilo, tampoco se va a aditivar tanto. Y también el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M. Al número de WhatsApp de la radio mandan su nombre y los tres últimos números del DNI al 299-428-4328, ¿sí? Y también si quieren nos mandan una fotito, que están haciendo, si están tomando un matecito, si están trabajando, como el amigo Alejandro, y las compartimos en nuestras redes. Para los que no tengan, no se sientan o no sean agraciados con el sorteo, bueno, les voy a dar una dirección. Lo quieren buscar en Facebook y en Instagram. Tienen el carrito del oso, buscan así, o arroba el carrito guión bajo del oso y miran todos los productos que tienen riquísimos para este sábado. Están ahí en Alberdi 354, ahí en lo que sería la cantina, el bar del Club Pacífico, en pleno centro. Están de lunes a sábado, ¿eh? Ahí lo ven a Omar de parte nuestra. Y se pueden comer algo muy, muy rico. Alberdi 354. O le pueden hacer un pedido al 299-428-8571. De lunes a sábado están trabajando. También pueden pasar a tomar café. Algo muy rico para... Sí, tomar solo o acompañado, ¿por qué no? Hola, buen día, dice, escuchándote, me anoto Ramiro 191, ya lo vamos a anotar, ahí anotamos Ramiro 191, también varios anotados, para el sorteo. Alejandro, sí, lo anotamos, Ramiro anotado para el sorteo que tenemos hoy. El otro día me preguntaban, Gaby, ¿por qué no haces un programa dedicado al DeLorean, ¿no? Al DeLorean, al auto fantástico? Hay mucha gente que nos sigue desde el primer programa, otros que bueno, nos fueron conociendo, empezaron a seguir. Hablamos ya del DeLorean y del auto fantástico, ¿sí? Creo que los dos primeros programas no están subidos en la plataforma, pero sí está, por ejemplo, el Dodge, el de los Duke Hazard. Hay programas que los tenemos subidos en Spotify, en iVoox, son plataformas, usted va a escuchar los podcasts grabados, ¿no? Programas, así como va a estar este, que lo vamos a subir en la semana. Tuvimos un especial del Torino, del Falcon, de la gente del Chevrolet, tuvimos la Chevy. Posiblemente, aunque ustedes no lo crean, el mes que viene vamos a cumplir un año al aire. Vamos a andar rondando los 50 programas y quizás, pues lo vienen pidiendo mucho, quizás podemos reiterar, ¿no? Aparte fue, me acuerdo, el primer programa, y teníamos 2 horas, ahora tenemos 3. Ves que es bueno, ves que los cambios son buenos, el operador. Quizás podemos hacer, se los dejo en sus manos, quizás podemos hacer un especial para cuando cumplimos el año, los 50 programas, recordando al DeLorean, de volver al futuro, claro. Las plataformas, me dicen repetirlas, las dije igual. En Spotify, en iVoox.com. Y hay una plataforma también que se llama archive.com, lo digo tal cual como se escribe, archive.com. Buscan Music Cars o Music Cars City y ahí van a encontrar todos los programas que están grabados. Cuando hicimos el especial de la balda del Golden Rock, programa 7, 8, la de Brigada A, bien recuerdos. Vamos a repetir el teléfono. Tenemos un mensajito, mirá acá. Desde Tierra del Fuego nos manda su mate con un autito a escala, a ver qué hay atrás. Buen día, Gabriel, matecito para arrancar la mañana. Excelente fin de semana para todos, muy bien. Marcelo, desde Tierra del Fuego. ¿Qué es lo que hay atrás? A ver, amplíame la foto, a ver si alcanzamos a ver. No, la yerba, no sé qué yerba es. No la saco, ¿eh? ¿Qué es? ¿Un Lamborghini? Bueno, ahora Marcelo nos va a decir de qué es la escala, un autito escala que nos manda. Una Ferrari me parece que es, ¿eh? Sí, hay Ferrari, sí, antes eran solamente rojas, ahora hay de distintos colores. Es una escala. Se complica para andar ahí en la nieve con la Ferrari, ¿eh? Ahí me están diciendo, Gabriel, te falta un especial, me dice, del Fairland o el Ambassador, ¿eh? También, sí, hay tantos autos para recordar, ¿no? Hay tantos autos para recordar. Ahí no me manda el nombre. A ver si lo tenemos, vamos para atrás. Creo que José Luis puede ser. Bueno, mandame el nombre y DNI, así te anotamos para el sorteo, ¿eh? Y lo vamos a anotar también, anóteme Ambassador para dejarlo, para hacer un especial. De hermoso auto. Estamos en vivo, en Radio City 104.1, sábado 10 es hoy, de julio, año 2021, estamos en vivo, ¿eh? Nos pueden escuchar online en el www.radiocityneuquen.com y en el Play Store, buscan Radio City Neuquén, te bajás la app, ¿eh? Vamos a repetir el teléfono, 299-428-4328, vamos a seguir con música. ¿Qué tenemos? Me dice, tenemos adeudado Queen, así que vamos a ir con un 2x1 de Queen y volvemos, ¿eh? Vamos, dele nomás a la música, por favor, señor operador, ¿eh? Vamos con Queen.

you got in girls, 'cause I just... ¿Cómo andas? Buenos días, ¿qué tal todo? ¿Cómo está toda la familia de Radio City, de Music and Cars? ¿Cómo andan todos? Un saludo, un abrazo grande para todos. Acá, desafortunadamente, parece que una habitud que se ha hecho los fines de semana es la lluvia. Una vez más, no puedo salir a bicicletear a la calle, no puedo salir a correr, no puedo hacer nada, así que me voy a quedar acá en casa trotando mi trotadora. Y escuchando tu programa, quería comentarte algo que quizás lo sabes, y cuando llegué acá a Miami y fui conociendo gente y qué sé yo, sobre todo la mayoría de la gente que conozco es de Cuba, ¿no? Son cubanos. Y gente que le gusta el automovilismo me comentaba el asunto del secuestro de Fangio en el año 58 por los que iban a ser después los revolucionarios que iban a tomar el gobierno. El Gran Premio de Cuba tuvo solo 3 ediciones y la última fue en el año 1960. Y el Choco fue secuestrado por esta gente, ¿no?, de Fidel Castro. Aunque si bien él dijo que después fue como una anécdota mala, la verdad que no es nada gracioso que esté secuestrando a una persona, pero lo hicieron para llamar la atención. Y qué mejor que agarrar al piloto number one que había en ese momento, que era el Choco. La gente le tiene mucho recuerdo a él, ¿no? Creo que fue un campeón excepcional, no sé si habrá otro como él. Cuando la Fórmula 1 era la Fórmula 1, que era más ese factor humano y no tan tecnológico como es hoy en día, que por eso yo ya no miro Fórmula 1 hace muchos años, no me gusta, me gustaba antes, no ahora. Así que bueno, buen tema hablar del Chueco, qué mejor que el Chueco, un gran representante de lo que es Argentina. Te sigo escuchando, Gaby, un abrazo y empecé a trotar, chau. Y ahí estaba el audio de Marcelo, que nos escucha desde Miami, ¿eh? Comentaba, cuando fue secuestrado Fangio, que vamos a tener un bloque más adelante comentando de eso, sí, en los idealistas, Fidel Castro estaba metido en ese momento, lo vamos a comentar cuando llegue el turno, ¿eh? Esa carrera, pasó algo que por eso quedó la anécdota, pasó algo en esa carrera, ¿sí? A mí me dice que pasaba algo con el audio de Fangio, no salía, bueno, me lo tapaba un poquito la cortina, así que ténganlo en cuenta, operador, ¿eh? Ahí, gracias, José Luis. Sí, le comentamos a los que se enganchan, se oía la música, a ver, vamos a pasarlo de nuevo, a ver, vamos a apretar acá. Y espere que buscamos nuevamente el audio que nos mandó Marcelo. Vamos a subir acá. Eso, muy bien, operador. Y vamos a hacer una cosa. A ver, ustedes me dicen, por aire sale bien. Yo lo voy a mandar de nuevo al audio que nos envió Marcelo de Miami. Y ustedes me van comentando si lo escuchan. A ver, ahí los que están atentos. Ahí Gustavo, que nos dice buen día desde Lomas de Zamora. Javier también. Se ve la música. Bueno, vamos nuevamente con el audio y ustedes me dicen si se escucha, por favor, ¿eh? Ahí lo ponemos de vuelta. Apágueme directamente la cortina, eso, apáguela. No, la cortina, ahí está, eso. Y ahí vamos, a ver. Hola, Gaby, ¿cómo andas? Buenos días, ¿qué tal todo? ¿Cómo está toda la familia de Radio City, de Music and Cars? ¿Cómo andan todos? Un saludo, un abrazo grande para todos. Acá, desafortunadamente, parece que una habitud que se ha hecho los fines de semana es la lluvia. Una vez más, No puedo salir a bicicletear a la calle, no puedo salir a correr, no puedo hacer nada, así que me voy a quedar acá en casa trotando mi trotadora. Y escuchando tu programa, quería comentarte algo que quizás lo sabes. Y cuando llegué acá a Miami y fui conociendo gente y qué sé yo, sobre todo la mayoría de la gente que conozco es de Cuba, ¿no? Son cubanos. Y gente que le gusta el automovilismo me comentaban el asunto del secuestro de Fangio en el año 58 por los que iban a ser después los revolucionarios que iban a tomar el gobierno. El Gran Premio de Cuba tuvo solo 3 ediciones y la última fue en el año 1960. Y el Choco fue secuestrado por esta gente, ¿no? De Fidel Castro. Aunque si bien él dijo que después fue como una anécdota mala, la verdad que no es nada gracioso que esté secuestrando a una persona, pero lo hicieron para llamar la atención. Y qué mejor que agarrar al piloto number one que había en ese momento, que era el Choco. La gente le tiene mucho recuerdo a él, ¿no? Creo que fue un campeón excepcional. Excepcional, no sé si habrá otro como él. Cuando la Fórmula 1 era la Fórmula 1, que era más ese factor humano y no tan tecnológico como es hoy en día. Por eso yo ya no miro Fórmula 1 hace muchos años. No me gusta. Me gustaba antes, no ahora. Así que, bueno, buen tema hablar del Choco. ¿Qué mejor que el Choco? Un gran representante de lo que es Argentina. Te sigo escuchando, Gaby. Un abrazo y empecé a trotar. Chau. Bueno, ahí pasaba Marcelo de Miami. Nuevamente lo sacamos al aire, al audio, porque no había salido. Se ve para la gente que nos escucha por la aplicación. No nos estaban escuchando muy bien. Así que, bueno, esperamos que ahí lo hayan podido escuchar. Nuevamente, cuando comentó Marcelo, ahí decía que hoy en día él no mira la Fórmula 1, no se siente atraído, digamos. Pero bueno, son gustos, sí cambió mucho de la época de Fangio a lo que es hoy en día, obviamente, ¿no? Pero vamos a empezar a hablar ya de Juan Manuel, del Chueco, del Maestro, más apodado como el Maestro, como era conocido, ¿no? Quizás algún desmemoriado, podemos decir, no lo sabe. Pero es argentino, ¿sí? Desmemoriado o directamente no lo saben, siempre es bueno aprender, podemos decir. Nacido en Balcarce, provincia de Buenos Aires, perdón, el 24 de junio de 1911. Ya no está entre nosotros, partió el 17 de julio de 1995 y es considerado hasta hoy día, podemos decir, el número uno o está dentro de... De los tres primeros, hay un tema porque después se modificó, tiene algo que ver con lo que dijo Marcelo, ¿no? Fue cambiando, fue mutando la Fórmula 1. Pero se puede decir, destacar el número uno por el auto en que corría, cómo corría, los circuitos y cómo era todo cuando él salió campeón. Obtuvo 5 títulos mundiales durante 1951, 54, 55, 56 y 57. Y los subcampeonatos del año 50 y 53. Apodado, le decían el Chueco porque tenía una habilidad de pequeño, de enganchar, digamos, y pegarle con la zurda, ¿no? Y convertir goles ahí en el barrio, podemos decir. Durante los partidos, claro. Con solo 9 años comenzó a trabajar para colaborar en la economía familiar, 9 años, en una herrería donde refaccionaba carruajes de la zona y forjaba metales. Desde niño abandonó los estudios y colegio para dedicarse a la mecánica, cosa en la cual ya desempeñaba sus manos, digamos, para el año 1922. O sea que nació en el 11, solo 11 años tenía, con tan solo 11 años. Comenzó a participar oficialmente en el año 1938. Debutó en el turismo carretera, en ese momento lo hizo con un Ford V8. En 1942, y después se fue contra la contra, podemos decir, contra Chevrolet, con cual obtuvo Gran Premio Internacional, se consagró campeón argentino del turismo carretera, título que lo volvió a repetir al año siguiente. En el año 1943 tuvo que cerrar su taller, ¿no? Tenía un taller a la par de su hobby, podemos decir, de las carreras, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde se asocia con un amigo, Héctor Barragán, con quien viaja permanentemente, viene para estos lados, sí, para el sur, para la Patagonia, y ¿qué hacía? Compraba los camiones completos, ¿sí? Compraban los camiones completos, con acoplados, para comercializar solamente sus neumáticos, ya que escaseaban acá en la Argentina a causa de la guerra, ¿sí? Y luego de este periodo de inactividad, podemos decir, en 1946 retorna a las carreras, pero no eran oficiales. Así que eso, digamos, es un primer comienzo que podemos hablar del Chueco. Así que con tan solo 11 años, miren, me quedé asombrado, ya se había puesto a trabajar en la mecánica, ¿eh? Ahí da el presente Gustavo, nuevamente desde Lomas de Zamora, me dice, ahora sí se escuchó bárbaro el audio desde Miami que había mandado Marcelo. Tenemos, a ver si tenemos otro audio más. Ahora lo vamos a pasar. Bueno, ahí José Luis, que nos envía. ¿Quién más se anota? José Luis Armando 323. No sé si lo habíamos, pero bueno, está anotado para el sorteo, ¿eh? Buen día, Gaby. ¿Cómo estamos, querido? ¿Cómo andamos, monstruo? Acá escuchándote en el taller, querido. Le mandamos un saludo a Alberto, alias El Formo, si no lo sacaron, la tonada, formoseño. Así que debe extrañar su provincia, pero ya pasó, digamos, la semana pasada estuvo bastante templado, tuvimos días de 15, 18 grados, hoy tenemos, ahora después vamos a dar el pronóstico. Tenemos que cumplir con música que nos vienen pidiendo. Había pedido ZZ Top, Alejandro, que está trabajando en Vaca Muerta, tocó trabajar nuevamente sábado, vamos a cumplir con él, y vamos a enganchar Rolling Stone. Después voy a repetir el teléfono, el WhatsApp de la radio. Quiero que me manden su nombre, DNI para el sorteo, la tabla de picada, la gente de la boquería, que incluye una cerveza. Es para hoy, para verlo, para comerlo mientras ves el partido. A algunos se les cierra el estómago acá, me dice, iba a estar bravo, hay que bancar la parada, dicen muchos. Y también tenemos el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M. Vamos, por favor, señor operador, vamos a cumplir con ZZ Top para Alejandro en Vaca Muerta, que tenga un gran día trabajando. La granja, los barbudos, vamos. Your night takes its time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Well, here is mine. If you're Thank you. Bueno, acá estamos nuevamente, 11:08 de la mañana, se nos fue la primera hora volando, se nos fue, acá salió por el balcón, desde el piso 9, estamos desde Neuquén, capital, en Radio City 104.1. Cumplimos con el pedido de ZZ Top, La Granja y Rolling Stone, un enganchadito que hicimos ahí, Hola Gaby, te estoy escuchando desde Campana City hoy. Nos mandamos un saludo a Mario, el Tano, fanático del Chrysler, fanático de Chevrolet. Pide algo de Kiss o Led Zeppelin, se lo pasamos al operador que hoy está haciendo magia con lo que tiene. Sí, pero bueno, tiene bastantes computadoras, usted puede. Algo de historia del rock, me dice Campana Rola, me dice. Año, me manda una foto. Ahí en la foto que sos vos este, no. así que bueno, le mandamos un saludo al Tano que nos escucha de Campana desde Buenos Aires, Argentina, obviamente. Vamos a seguir hablando del Fangio y algo que lo marcó a él. Podemos decir, lo marcó en cuanto a las carreras, en cuanto a su vida. Fue el 29 de octubre de 1948. ¿Qué es lo que pasó? También transformó, podemos decir, lo que es el automovilismo argentino, ¿sí? Fallece su amigo y copiloto Daniel Urrutia. Junto con él eran la dupla de entre los 141 volantes inscriptos para competir en el Gran Premio de América del Sur, que abarcaba, escuchen la cantidad de kilómetros, 9.579 kilómetros. 9579, 9.579 kilómetros entre Buenos Aires y Caracas. En la noche del 29 de octubre del año 48, durante un trayecto programado de 14 etapas, el Chevrolet del año 39, que piloteaba, cayó por los precarios caminos peruanos de montaña. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, los organizadores habían decidido que gran parte de este tramo se efectuara de noche, a pesar del cansancio, ¿no?, que tenían los corredores, ya que Perú transcurría un momento político muy tenso y se temía un levantamiento militar durante el desarrollo de la carrera. Entonces, este accidente no solo destruyó el auto por completo, sino que causó la muerte del copiloto Daniel Urrutia. Las palabras de Fangio, dijo que habíamos pasado el pueblo de Huanchaco y el reflejo de mis faros sobre los paredones me ensegueció. Enfrentamos una curva, un terraplén, pero no la vi. El coche mordió la arenilla y entró a dar vueltas. En ese momento tomé noción del desastre. Su auto era seguido por Oscar Alfredo Gálvez y Eusebio Marcilla, quien se ocupó de trasladar a Fangio y los restos de Urrutia al hospital más cercano. La muerte de este copiloto causó mucha repercusión en América, tanto es así que la Asociación de Corredores de Turismo Carretera conmemoró el 29 de octubre como el Día del Acompañante y Copiloto del Automovilismo Deportivo Argentino. De hecho, Turismo Carretera, escuchen, decidió eliminar el puesto de copiloto tras el deceso de Urrutia. Así que eso originó sacar el puesto de copiloto en el turismo carretero. Y hablando de Gálvez, había una rivalidad en esta historia del automovilismo entre Fangio y Gálvez, que se, podemos decir, un River Boca, que data de la década del 40, que a pesar que existían otras marcas, bueno, Chevrolet y Ford se consolidaban ya en el mercado y desplazaban a las demás en ese momento. Fangio se convirtió en sinónimo de Chevrolet y los hermanos Gálvez de Ford. Según se hablaba en la época, los Gálvez eran los, como se le decía, eran, representaban a los pitucos, le decían ellos, porteños, Y a Fangio, el símbolo del muchacho que venía del interior, humilde, sacrificado, que hacía todo a base de esfuerzo, bueno. Esta rivalidad, entre comillas, obviamente era dentro de lo que sería la pista, en competencia, donde la última vez lo hicieron juntos fue en el año 1949, y luego mantuvieron una muy larga y estrecha amistad hasta la partida de Gálvez en el año 1989. Esa es otra, algo que sucedió también, queríamos recordar la muerte de su acompañante y cómo modificó a nuestro turismo carretera ya en aquellos años. A ver, póngame la cortinita, por favor. A ver, vamos por ahí. Ahí estamos. Usted puede. Ahí está. Ahora. Perdón. Acá Mario, el Tano, desde Campana, me sorprendiste con esto. Esto no lo sabía, esta faceta tuya, ¿eh? Año 79 al 89, rock and roll. Mirá, bájame, corto, poneme la pausa, ahí está. Cantante, batería y... Mirá vos, batería y voz. Integrante del grupo Les Trams. Una ventana de escuela, me dice. Ha participado después. Mirá, Mario Julio Ronconi en batería y voz. Mirá vos lo que... Ah, mirá esta foto, mirá vos, en la batería, el señor. ¿Cuántos años atrás es esto? Estamos 89, unos 30 años, mirá vos. Así que tenemos a la estrella del rock and roll de Campana que nos está escuchando, ¿eh? Al Tano Ronconi, mirá. La vamos a compartir, Tano, esta foto, si nos permitís, para la gente que nos sigue, Julio Beltrán y Rancones. Mirá vos, me sorprendiste, la verdad, me sorprendiste y estabas pidiendo Kiss. Así que vamos a seguir con Kiss Rock and Roll. Y cuando volvemos vamos a seguir hablando de Fangio. Vamos a decir el WhatsApp para que se anoten para la... sorteo de la picada que tenemos para hoy de la gente de la boquería, que nos da con una cerveza. La tienen que retirar antes del comienzo del partido. Pasa a retirar hoy el ganador. Una muy linda picada con la cerveza y el kit de belleza automotor, que se lo retiran a partir del lunes. Max Lubriservice por Bahía Blanca 672. Le reitero, el teléfono, el WhatsApp es el 299-428-4328. Vamos a ir entonces con más música, vamos a seguir con Kiss, ¿eh? Yeah. you looking at? Y ahí pasaba entonces Dire Straits último, y antes Kiss cumplíamos con el pedido del Tano, Tano Ronconi, su pasado por el rock and roll, años 82 a 84, cuando tenía su banda, baterista y voz. Dice, no llegué a escuchar si hablaste del LOL, ese no fue otro de los grandes del volante que tuvimos internacionalmente. Sí, comentamos que, bueno, lo dejamos descansar un poquito, era muy obvio hacerle un programa, estuvo en todos los medios esta semana, así que vamos a hacer un especial algún sábado de acá, dentro de un mes quizás, recordando su paso por el automovilismo. Obviamente vamos a hablar de automovilismo, no de su paso político, porque ahí otro también hablaba un poquito de su paso político. Y me comentan, no era mi ídolo, pero lo merece. El mío siempre fue y será Niki Lauda. Mirá vos, otra sorpresa más. Niki Lauda, sí, obviamente, gran corredor. Quizás es algo como me pasó a mí con Senna, que tiene el Tano, ¿no? Son en la época, cuando lo viste. Quizás si todos hubiésemos podido ver a Fangio, lo tendríamos como también. Es algo que, pero bueno, al ser nuestro, uno lo siente de otra forma, ¿no? Lo siente de otra forma. Como dice César, que nos manda, me dice, hola, buen programa, Fangio, un maestro, es como Maradona, genios en sus respectivas actividades, me dice, en la época que les tocó vivir. Por eso para mí está mal que a veces se compare con una figura popular con otra, claro. Buen sábado y que sea un gran partido esta noche, lo decíamos todos, César, Soy César 605, hay que anotarlo entonces este muchacho. Anótelo, César 605, otro más. Tenemos varios anotados hoy para el sorteo que tenemos de la gente, nos da la gente de la boquería. En Almirante Brown 1612, al lado de ese supermercado que cambiaron el nombre hace unos años, muy conocida marca que ya no está. Topsy, cambiaron de nombre. Y ahí al ladito están ellos. Hoy hay una picada para dos con una cerveza que vamos a estar sorteando unos 15 a 20 minutos antes del cierre. Y el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 12M. Digo el WhatsApp, ahora seguimos hablando de Fangio, el 299-428-4328. Tenemos audio también, me dice, bueno, vamos a ahí programelo al audio y lo sacamos. Ahora sí tenemos el audio. Bueno, ahí por ahí, vamos por ahí. Entonces, cuando entre el audio, baje el audio o apague la cortina, porque parece que en la web ahí se interpone mucho la cortina, la música, ¿sí? Ahí está, bájeme más y ahora vamos a escucharlo a ver qué nos dice Marcelo, ¿eh? Ah, no está saliendo. ¿Sí? ¿No sale? A ver, espéreme. Ahí, no sale, bueno. Ahora, vamos por ahí. Ahora sí, ¿eh? A ver, ahí. Interesante, sí, yo sé, puede ser. Póngalo a hacer otra vez, porque no salió. Gaby, otra cosa interesante, sí, yo sé, puede ser que esté old fashion yo con respecto a la Fórmula 1, pero no me gusta simplemente porque no hay competitividad, y no lo estoy diciendo por la época del Fangio solamente. Mirá cómo eran las carreras, los que tienen mi edad se van a acordar cómo eran las carreras de Fórmula 1 en los 70, 80, bien entrados los 90, incluso los 2000 casi, había paridad, aunque cuando apareció Schumacher eso se fue perdiendo, pero no lo estoy criticando a Schumi, al contrario, fue espectacular, para mí creo que es el mejor Schumacher, ahí con Fangio. Pero Fangio tiene unas estadísticas, unos números que son impresionantes si vos los trasladaras hoy en día. El Chueco participó en 53 grandes premios, 35 veces estuvo entre los tres primeros en el podio, y de esas 53 ganó 24 carreras, eso te da como un 46% casi. Nadie hace eso, Eso es impresionante. Algo más, que no me acuerdo muy bien si es cierto o no. Él era muy amigo de Stirling Moss, que junto a Reutemann le dicen los dos campeones sin corona. Ganaron una cantidad de carreras que merecían que fueran campeones alguna vez. Nunca lo lograron, sin mal no estoy. Creo que hay una anécdota que el Chueco dejó que Stirling, que era su amigo, ganara el Gran Premio de Inglaterra. No me hagas caso, creo que hay una anécdota, sí, quizás alguien lo sabe esto. Yo ahora no me acuerdo bien, pero creo que esta historia o me la contaron hace cuando yo era un niño o la escuché, ya no me acuerdo. Así que nada, sigo escuchando el programa. Nada, acá lo que pasa es que a veces que la cortina no impide que se escuchen los audios. Un abrazo, chau. Bueno, ahí pasaba Marcelo, nos daba más, sumaba su aporte nuevamente, comentando, obviamente, del Chueco. Sí, tiene mucho que ver eso, se fue modificando y hoy en día hay muy, muy poco hilo para hacer diferencia. Ahí directamente le pedimos al operador que apague la cortina cuando salía el audio, esperemos que haya salido bien. Al principio se había enganchado ahí. Con esto que todo el programa nuevo que tenemos, otra computadora más, pero le damos para adelante. Y como recién comentaba algo de la Fórmula 1, nos vamos a meter ya de lleno en su paso por la Fórmula 1, donde el año 1947 viaja, es un capítulo aparte, ¿no? La Fórmula 1 viaja a Europa con apoyo del Automóvil Club Argentino. En esos años participó en distintas competencias y ganó 5 grandes premios de los 6 que estuvo presente. Cuando se crea el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en el año 50, Fangio ingresó al equipo oficial de Alfa Romeo. Logra su primer triunfo en Mónaco, mientras que tuvo otra victoria en la ciudad de Angulema con Maserati. Se convirtió en subcampeón mundial de Fórmula 1 ese año. Regresa a la Argentina y corre distintas competiciones a lo largo de ese año 1950. Obtuvo 11 victorias en distintas carreras que participó. Año 51 obtiene su primer título mundial de Fórmula 1 conduciendo el Alfa Romeo 159, conocido como Alfetta. Disputó 14 competencias del total y al principio de la temporada corrió con el equipo de Mercedes en Argentina con el modelo W163. También participó en pruebas de que los invitaron, ¿no?, en Europa, de Ferrari en Monza, de Gordini en París y en las 24 horas de Le Mans. En el año 52, el primer semestre fue relativamente bueno por las victorias que tuvo, pero sufre un accidente muy, muy grave con el Maserati en Monza y debe permanecer 4 meses internados. Todos pensaban que era el fin de su carrera, pero no es así. Restablecido el accidente, integrando el equipo de Maserati, se convierte en subcampeón de Fórmula 1 en el año 1953. Miren ustedes, año 1900, después de estar 4 meses, dijimos, internados por el grave accidente que tuvo. Algo para destacar nuevamente del gran número uno argentino. Tenemos otro audio, Tenemos otro audio que le contesta o comenta en base a lo que dice Marcelo de Miami. Vamos a ver, dele por ahí y listo. Ahora póngame, ahí está, páuseme la cortina, así nos escuchan bien por aire, por la web, es el www.radiocitynqn.com y por la app. Esto de tener el equipo nuevo, bueno, hay que amoldarse. Ahora sí, le damos por acá, ahí apágueme directamente, ahí está, listo. Ahora sí, vamos a escucharlo a Javier, a ver qué nos dice. Hola Gaby, con respecto a lo que cuenta Marcelo, sí, una vez estaba viendo una nota que le estaban haciendo a Hamilton con Stirling Moss, ¿no? Por los títulos de Mercedes y demás. Y Stirling Moss comentaba eso, que era, bueno, admiraba a Fangio, que era un gran piloto y que él creía que en una carrera lo dejó ganar, porque le sobraba tanto, decía él, en las carreras, que y eran tan amigos que le dejó ganar esa carrera. Lo vi yo, la anécdota esa contada por él mismo. Bueno, ahí está, respuesta, tiene razón, es algo que él creía, que Fangio lo había dejado ganar. Y sí, es una anécdota que podemos decir que se contó y bueno, y fue así. Mirá, Javier ahí que nos recordaba y contestaba un poco lo que nos decía Marcelo, ¿eh? Otra demostración más, ¿no? De cuando se corría, digamos, con humildad, de otra forma, que era varios comentarios ya no llegaron o hablaban de esto, ¿no? La década del 50, el dominio absoluto de Fangio arriba de lo que se subía, es así. Nos saludan, nos dicen buen día, soy Lidia, me anoto con el 191 para el sorteo, anotada también, ¿eh? Hacelo vos también, mandanos tu foto ahí, a Javi lo escuchábamos, seguro que anda corriendo entre un poquito agitado y el viento de acá, de la Patagonia, anda ahí quizás por el río, manden su foto, que están haciendo, si quieren, quizás desayunando, ya están levantados, a veces me mantén de la cama, y anótense para el sorteo con su nombre y DNI al 299-428-4328. Vamos a seguir con música más pedida. Ustedes también pueden pedir su tema en la semana, lo pueden ir pidiendo. Nosotros, la gente que tiene Spotify, busca Music Cars, aparte de escuchar los podcasts de los programas grabados por ahí, hay una lista colaborativa de programa que vamos subiendo y ustedes pueden ir pidiendo su tema ahí. Tenemos Al Pavil y David Bowie. Vamos a ir con esos dos temas y seguimos hablando. ¿Qué hora tenemos? 11:36 de la mañana, acá en Radio City 104.1. Vamos entonces, por favor, con más música. We'll be right back.

Max Lubriservice, servicio inteligente para vos y tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro servicio incluye inspección de seguridad, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con historial del vehículo. Diagnóstico escáner con la última tecnología para nacionales e importados. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice, excelencia en servicio. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y acá estamos nuevamente, cumplíamos con los pedidos al Pavil y David Bowie, Fame. En esta mañana que tenemos 11.52 acá en vivo en Radio City 104.1 desde Neuquén Capital. Estamos en el piso 9, la verdad un día espectacular. Recuerden mandar su número de DNI, los tres últimos números, el nombre al WhatsApp de la radio para el sorteo que tenemos hoy, al 299-428-4328. Es el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M. Y también la tabla de picada para dos con una cerveza que nos da la gente de La Boquería. Así que manden su nombre y DNI para el sorteo. Y les quiero comentar que vuelve el teatro acá a Neuquén. Vuelve el teatro con, obviamente, con sus respectivos protocolos. Y por esto queremos hablar con Gabriel Palmero, que es productor Art Stash, creo que se llama la empresa, en la cual él es el productor local acá en Neuquén, así que lo tenemos al aire. Corregime, Gabriel, si no lo nombré bien. ¿Me estás escuchando? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, así es. La productora es Art Stage. Estamos hace más de 15 años en Neuquén. Yo soy neuquino. Me fui hace muchos años a Buenos Aires y en el 2004 volví a Neuquén a armar mi productora y desde ese entonces que no hemos parado con nuestro trabajo, que en definitiva es brindar entretenimiento, eventos deportivos, espectáculos, eventos sociales. Así que, bueno, nada, muy contentos con esta reapertura. Claro, después de ya más de un año, ¿no?, que están parados, yo sé que algo por ahí hicieron con esto de que armaron algo de YPF, pero bueno, hoy podemos decir que vuelve lo que es el teatro a Neuquén y Zapala. ¿Esto es así, Gabriel? ¿Vos me lo confirmás? Es así, Gaby, volvemos por suerte con una hermosa obra de la mano de la dirección de Flavio Mendoza. Él es uno de los actores principales, de los artistas principales de la obra, junto a Flor de la B, y un gran elenco de bailarines y bailarinas que hacen un show muy compacto, muy lindo, una hermosa puesta en escena, así que estamos bastante ansiosos. La venta de entradas empezó muy, muy bien. Obviamente es un formato reducido, es al 50% en Zapala y al 30% en el Teatro Español de Neuquén, así que no son muchas las localidades, pero sí vamos a hacer en Neuquén, por ejemplo, 4 funciones. Y estamos muy contentos porque la venta se largó en el día de ayer y ha arrancado muy bien. Se te nota que estás contento porque, bueno, como todos, esto nos ha golpeado a muchos, ¿no? Ya sea en que tienen comercio. Creo que la parte de eventos es la que se vio más afectada y que de a poco está tratando de volver de alguna forma, podemos decir. Aunque sean pocas las localidades, bueno, ya es un comienzo, ¿sí? Es un comienzo con mucha responsabilidad, como ayer le decía a otro medio. Somos muy conscientes y muy coherentes porque hemos sufrido mucho este año y medio de parate. Nuestra industria siempre trabajó con protocolos. Por ahí el común de la gente no lo sabe, pero nosotros siempre trabajamos con protocolos preventivos, protocolos de seguridad y protocolos de emergencia. Ahora se nos suma un protocolo más, que es el protocolo sanitario, pero siempre lo trabajamos con la misma responsabilidad. Por eso hoy, con esta oportunidad de poder volver a las salas de teatro, no va a ser menos nuestra responsabilidad, al contrario. Y sobre todo mantener la coherencia que tuvimos durante un año y medio, que muchos colegas han sufrido mucho este parate, porque hay muchos, vos tenés que ver toda la cadena de valor, toda la cadena de trabajo, desde el operario que te hace carga y descarga, desde el iluminador, el sonidista, los operarios de sala, ¿viste? Entonces es un parate para todo el mundo. Y la verdad que ha sido muy desgastante, pero bueno, hemos logrado hasta ahora sobrevivir y esta apertura va a ser con mucha responsabilidad. Claro, sí, hay mucha gente detrás, obviamente, ¿no? Hay muchísima gente. En una compañía artística tenés desde el chofer, del colectivo de micro de gira, hasta todos los técnicos, el que te hace la escenografía, y después los actores mismos, los bailarines. Hay muchos bailarines y actores que no es que están salvados, es el día a día, generan el día a día para poder vivir. Y este parate de un año y medio se han generado muchas cadenas solidarias de nuestra industria para poder colaborar con ellos y asistirlos y que tengan un plato en su mesa, ¿no? Exactamente. Bueno, Gabriel, yo acá voy a dar la fecha, vos me corregís. El jueves 5 de agosto a las 20 sería en el Teatro Zapala, 3 empanadas, se llama la obra de teatro, idea y dirección de Flavio Mendoza, como vos dijiste. Y el sábado 7 de agosto a las 20 horas sería en el Cine Teatro Español. ¿Esto es así? En el Cine Teatro Español de Neuquén. Y una vez que las localidades estén agotadas del día sábado, se larga el día viernes. Muy bien. De 2 funciones para el día viernes. El viernes 6 sería. El viernes 6. Está bien. Y sí. Puede que el domingo agreguemos una localidad. Ojalá que sea así. Que sí. Si querés comentar en las redes sociales o a dónde se comunican para la gente que quiere ingresar y comprar la entrada, ya guardarse su lugar. Es norteticket.com para comprarla a través de internet con tarjetas de crédito o a partir del día martes por Todo Música, en la boletería en Todo Música o en Zapala, en la boletería del teatro. Todo Música está abierto de 9 a 9 de la noche y en la boletería de Zapala de 9 a 1 y de 15 a 20 horas. Bien, muy bien. La pueden hacer entonces por la web o Todo Música está ahí en Tucumán, no, ¿cómo se llama? Jujuy. ¿En Norte Ticket? Todo Música. Todo Música al lado del teatro. Tenés razón, sí, me confundí. Bueno, Gabriel, te agradecemos por tu tiempo y bueno, queríamos esto, que la verdad es una gran noticia para toda la gente que hay detrás, para vos, y bueno, que sea con mucha mer, como se dice, y éxitos nuevamente, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Gabriel, un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Abrazo. Chao, gracias. Chao. Bueno, teníamos a Gabriel Palmero, productor local acá de Neuquén, nos daba una gran noticia, obviamente, con todos los cuidados, y él comentaba un poco, ¿no?, esto que tiene que ver, que siempre existen protocolos para lo que es este tipo de eventos, el tema, claro, están con el tema de incendios, todo, hay una prevención, o sea, que ahora se le agregó, como él decía, el tema sanitario, así que los que quieren ingresar a la página, a nordetiquetet.com, para hacerse de la entrada el sábado 7 de agosto a las 20 horas en el Cine Teatro Español, o la gente de Zapala, si la gente que nos escucha desde allá, también la puede hacer en el cine, esto en Zapala, Cine Teatro de Zapala también, se pueden hacer de las entradas de esta obra de teatro, Tres Empanadas, idea y dirección Flavio Mendoza, a tener en cuenta y a sacar su entrada, Vamos a ir con el tiempo, cómo va a estar el tiempo este fin de semana. Y vamos a comentar también que hay TC. Venimos medio jugado con el horario, pero bueno, vamos a ver si quizás, como seguimos, quizás nos vamos a pasar un poquito hoy. El tiempo para para el arranque de semana. Ahí refresqueme, por favor, la temperatura. Póngame ahí en pausa. Muy bien, así me escuchan bien. La cortina. Estamos teniendo 5 grados, nos mantenemos en 5 grados. Mirá vos, pensé que estaba. Sí, salimos recién ahí a la sombrita del balcón, estaba medio fresco. La máxima para hoy estamos con 15 grados. Para mañana domingo, mínima menos 1 grado. Domingo y lunes va a ser lo mismo. Domingo y lunes totalmente despejado, mínima de 1 grado, máxima de 15. Para el martes tenemos casi lo mismo que el miércoles, mínima de 2 grados, máxima de 14. Para el miércoles tenemos 2 grados, de menos 2 grados el martes, perdón, corrijo si no lo comenté bien, y máxima de 14. Para el miércoles 2 grados y máxima de 14. Jueves y viernes, ahí sí, es calcado, 0 grados la mínima, 13 grados la máxima. El viernes un poquito nublado, dice, quizás algún chaparrón para la tarde. Es el pronóstico extendido acá en Neuquén Capital. Neuquén Capital, estamos en vivo en Radio City en el 104.1, transmitiendo para todo el país. Estamos viendo acá ola de calor extrema en España, dice. Mira, nosotros acá con fresco, 12.02 del mediodía. Vamos a seguir con música. ¿Con qué, no, qué nos tiene de Cardigan? Y bueno, vamos con música entonces y volvemos, seguimos, vamos a seguir hablando de Fangio, por supuesto. Nos queda mucho, mucho. Vamos a ver qué nos depara el destino con el tiempo que nos queda. Vamos con más música, por favor, y volvemos. Y acá estamos nuevamente para seguir hablando de Fangio. Cortamos, teníamos otro tema más que vamos a pasar. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Fangio porque ya son las 12.06 del mediodía. No sé por qué va a decir lunes. No, no tiene nada que ver. Hoy es sábado 10 de julio. Hoy es la gran final. Estamos muy ansiosos acá junto al operador, el musicalizador. Hoy es la gran final a las 9 de la noche, así que anotate, tenemos el sorteo de la picada, que incluye una cerveza para dos, la gente de la boquería, Brown 162, Neuquén Capital, la tienen que retirar, el ganador la tiene que retirar antes de las 21, hoy mismo. Y el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M, esto es a partir del lunes, en Bahía Blanca 672, en Max Lubri Service, ahí pueden retirar ese premio. Y vamos a ver que tenemos un mensajito por acá, a ver qué nos pedían, algo de para el bloque nacional, si lo vamos a ver si metemos todo el bloque nacional también, a ver, mucha música nos pidieron hoy. Que tenemos, que nos piden Auto Rojo de Papo, mirá vos, creo que no lo pasamos nunca el tema ese de Papo. Auto Rojo de Papo nos piden hoy para el bloque nacional, tenemos varios, también nos pidieron el himno cantado por Charlie, varios temitas tenemos para el bloquecito nacional de este sábado. Vamos a seguir hablando de Fangio, que hablaste poco, me dicen. Y llega el año 1954, ya habíamos comentado toda la etapa anterior, temporada que está corriendo con Maserati, un 250F. De esto es debido a que Mercedes, el W196, no estaba terminado. Así que suma sus primeros puntos del campeonato de la Fórmula 1 a ganar el premio de la República Argentina en el Autódromo de Buenos Aires. Luego firma un contrato con Mercedes y sube a bordo de la conocida nombrada Flecha de Plata o Plateada, como se la conoce. Me parece que era una réplica la que estaba en el auto, en el museo de Balcarce. Hace mucho, esto, ahora unos 30, me parece, sí, unos 30 años que fui al museo, hace muchos años. Él continúa sumando puntos en los distintos circuitos donde se presenta, logrando su segundo título de campeón del mundo en el año 1954. Participa en 8 carreras, de las cuales, escuchen, ganó 6 y de ellas 3 con récord de vuelta más rápida. En total, en ese año obtuvo 57 puntos de los 72 en juego. Y escuchen otra cosa, porque aventajó al que salió subcampeón por 30 puntos. Un desempeño tan distinguido que recibió el premio Olimpia de Oro como deportista del año de parte de la Asociación de Periodistas Deportivos de Argentina. Año 1955, en Mercedes-Benz, estaban programadas 11 pruebas para el campeonato de Fórmula 1. Pero por un grave accidente que hubo en Le Mans, varios organizadores y países se bajaron. Es así que ese año fue una de las más breves cantidad de competencia que tuvo la Fórmula 1. Solamente 6 carreras. De esta ganó 4 y 3 de ellas nuevamente con vuelta más rápida. Pero esta vez aventajó al segundo por 41 puntos. Nuevamente campeón. Sobre este auto, el Mercedes-Benz, el W, el 196, Fangio comentó que en la primera prueba que hizo tenía el sentimiento que era un auto perfecto, con lo que sueña todo piloto. Era perfecto ese auto, ¿sí? Aparte era el primer modelo de la escudería alemana que ganaba el premio después de la Segunda Guerra Mundial. Este auto introdujo lo que era tecnología de inyección, suspensión independiente, entre otras cosas. Y este mismo auto fue subastado, el mismo que manejó en el año, en 1954, fue subastado en el 2013, escuchen la cifra, 22,7 millones de euros. Euros, 22,7 millones de euros, que es la cifra más alta pagada por un vehículo en el mundo. 22,7 millones de euros. No saque ninguna cuenta de nuestro peso porque va a ser imposible. increíble lo que se subastó, Ahí Chelo nos manda una foto, me dice, yo en Santa Fe vivía en un pueblo llamado Recreo, me dice, muy cerca de la ciudad de Santa Fe, y ahí se mató el corredor Eusebio Marcilla, quien fue colega contemporáneo de Fangio y Alfredo Gal. Sí, lo comentamos hace un ratito justo, con frecuencia competían, pero compartían una amistad. Claro, Marcilla se mató en Recreo en 1956, conduciendo su coupé Chevrolet. El lugar del accidente, intersección de ruta provincial 70 y ruta nacional 11, a menos de un kilómetro de donde vivía mi casa. Hay un monumento en su memoria y me manda la fotito. Así que, sí, habíamos comentando, existía ese tipo de rivalidad, porque ahí me dice Chelo, claro, se había perdido un ratito y había salido. Existía ese tipo de rivalidad entre Gálvez y Fangio, ¿no? Pero terminaron muy amigos, era una rivalidad que había, digamos, en pista. Terminaron muy amigos hasta que el primero que partió de ellos fue Gálvez, como dijimos, en el año 89. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a ir con... tenemos más mensajes. A ver, acá, hola Gaby, dice... Hola Gaby, me dice Paola, que se anota desde Buenos Aires, me dice, con el 925. Quizás no sea tu estilo, pero pasa uno de Rafaela. Claro, esta semana se fue Rafaela Carrá. Mirá vos, me sorprendió con este pedido. Vamos a ver si lo metemos para el Nacional, no sé. ¿Qué más tenemos? Otro mensaje que nos llega acá, Osvaldo. Buenos días, amigo, hermoso programa. Osvaldo 744. Tenemos que ponernos en comunicación, anóteme ahí para después hablar del auto que tiene. Osvaldo, el Auto Unión, el DKW, me acuerdo, modelo 69, nos había comentado. Bueno, anotado Osvaldo con el 744. Ya lo tenemos anotado. Ahí, muy bien. Vamos a seguir con música, entonces seguimos con Aerosmith y volvemos para seguir hablando de Fangio. Mira, baby. Nuevamente acá en vivo en Radio City 104.1. Estamos en vivo al aire y por la web. Le mandamos un saludo a Nico D'Alessandro desde Trelew. Que nos comenta, él está en el Teatro Verdi, también vieron que comentamos, vuelven las obras de teatro. Hace un ratito hablamos con Gabriel Palmero, el productor acá en la zona, que nos comentaba lo que volvía acá para el Teatro de Neuquén. Bueno, Nico nos comenta, bueno, primero le mandamos un gran saludo, aunque ya lo hicimos, quizás lo recuerdo cuando hablamos de la FOR, salió al aire con el nono, le tocó despedir a su abuelo, sabemos lo que significaba, así que le mandamos un abrazo grande. Y nos comenta que en el Teatro Verdi, en Trelew, hoy hay una función a las 23, que hay tributo a Soda Stereo. La gente del Cuarto Soda va a estar presente. La primera función, mira, agregaron una función a las 21 y la segunda a las 23 horas. Así que la gente ahí de la zona, al otro Nico también que nos escucha. Bueno, acá me dice, mira, me manda una fotito, el Teatro Verdi, italiano-argentino, por la bandera, claro, obviamente. Bueno, y nos comentaba ahí que su abuelo era presidente de la asociación italiana de Trelew. Así que un abrazo grande, Nico, siempre presente todos los sábados, reiteramos. Función hoy a las 21 y a las 23, el Cuarto Soda, tributo Teatro Verdi de Trelew. Para toda la gente de ahí, de la zona, de esta hermosa provincia también. Y vamos a seguir hablando de... Si no comenté, habíamos escuchado Aerosmith, Crazy, para pedido de Gustavo, de Lomas de Zamora. La gente de Monrebel, la heladería está cerrada, ahora están descansando hasta septiembre más o menos, que vuelven a retomar. Vamos a seguir hablando del año 1956. Se retira Mercedes-Benz de la Fórmula 1, por lo que Fangio firma contrato con Ferrari. Durante esta temporada experimentó distintos tipos de fallas y problemas en la organización que lo perjudicaron. Para seguir en la escudería, él le pide al mismísimo Enzo Ferrari que le asignara un mecánico para asistir a su auto con exclusividad, debido a estos problemas que tenía, ¿no? Llega a Inglaterra y Fangio corre sin ningún mecánico asignado. Ferrari no le daba bola, digamos, y rompe el embrague. Luego, en Mónaco, sufre la rotura del diferencial y distintos tipos de acontecimientos, por lo cual renuncia al equipo. Dice, esto hizo pensar a Enzo, a Ferrari, y le nombra un mecánico exclusivo para su auto. De esta manera se posibilita el retorno. ¿Y qué es lo que pasa? Remonta el puntaje en los siguientes circuitos y al final de la temporada logra, escuchen, 6 victorias y 4 segundos puestos, alzándose con un nuevo campeonato de Fórmula 1. Miren ustedes, por eso es que él reclamaba entonces tener alguien que estuviera asignado a su auto. La siguiente temporada abandona la escudería Ferrari y se vincula a Maserati, ganando en distintos circuitos, y hay una carrera en Nürburgring considerada una de las mejores de su vida. En la última vuelta le arrebata la victoria a Ferrari, logrando su quinto y último título mundial. Suma 46 puntos contra 25 del segundo, otra vez se separa por mucho, que venía de escolta, y ese año se lleva el trofeo al conductor del año y la designación de huésped de honor de Alemania. En el año 1958 gana su última carrera en febrero, cuando corrió el Gran Premio de Buenos Aires, y decide retirarse meses después en Reims, donde tuvo su debut y luego estuvo liderando durante 10 años toda la Fórmula 1. Durante esos 10 años siempre fue el número uno. Para recordar, ahora cuando volvamos, ahora tenemos un poco de música también. ¿Qué tenemos? Poison, me dice, bueno. Y vamos a recordar la parte del secuestro, que algo estuvo comentando Marcelo. Vamos a recordar esa parte. Hello, I love you, won't you tell me? Ahora sí, entonces vamos con Poison. Y no, sí, dijimos bien, Poison, sí. Y volvemos para seguir hablando y estamos ya casi, está terminado el bloquecito nacional. Bueno, después vamos a ir con el bloque nacional. Vamos con Poison. Escuchábamos Poison, entonces hoy tenemos las 12 y 28 del mediodía y vamos a seguir hablando de Fangio. Ahí Paula nos comentaba y nos está escuchando por la app, por la app, me dice, estrenando el celu y escuchándolos acá desde Buenos Aires. Le pasé al operador tu pedido, se quedó sorprendido. Ahí vamos a ver si pone algo de Rafaela entonces. Vamos a hablar ahora de lo que fue el secuestro de Fangio, que algo había comentado Marcelo en su audio que nos enviaba desde Miami al principio del programa. En Cuba, en febrero del año 58, en La Habana, por entonces Fidel Castro, muy joven, comandaba una guerrilla y considera que el secuestro del Chueco sería un golpe publicitario y una manera de ridiculizar al gobierno de turno. Fangio sale del hotel donde se alojaba y un joven del comando guerrillero se le acerca con un arma y le dice, estas son palabras contadas por él, disculpe don Juan, pero me va a tener que acompañar. Es así que lo suben a un auto donde hay otros dos hombres y después de girar por la ciudad alrededor de una hora, finalmente es trasladado a un departamento. Luego de estos, miembros, digamos, del movimiento de Castro manifestaron que el motivo del secuestro era difundir los ideales y luchas del mismo. Existía la posibilidad que el régimen del gobierno actual quisiera matar al piloto y culpar al movimiento de Castro. Eso es lo que pensaba Fangio cuando comentaba esto. Para evitarlo, les propuso comunicarse con el embajador argentino Raúl Guevara Lynch, primo de Ernesto Che Guevara. Entonces, ante esta ausencia, ¿qué es lo que pasa? De esta manera, él blanqueaba lo que ocurría y se liberaba un poco de esto que podía ocurrir, que él lo podían matar, claro. O si no era uno, era el otro. La ausencia de Fangio, en su ausencia, es reemplazada por un corredor francés, que en esta competencia hay un accidente. Que después de esto también pasó algo. La muerte de 6 espectadores y más de 40 heridos. Luego de esto, ¿qué pasó? Fangio irónicamente dijo, yo podía haber estado en ese choque, en ese accidente, así que mis secuestradores me salvaron la vida. Luego de estar privado de su libertad durante 26 horas, comentó que había tenido un trato excelente, que tenía las mismas comodidades como si hubiera estado entre amigos y en el hotel. Y dijo, si lo hecho por los rebeldes fuera por una buena causa, entonces como argentino yo lo acepto como tal. Año y medio después, luego de la asunción de Fidel Castro, fue designado invitado de honor a Cuba. Miren ustedes. Después, bueno, no hablaron del secuestro, de eso se comentó que no tocaron tema del secuestro cuando estuvo con Fidel Castro, que se reunieron en Cuba. Pero miren, el detalle esto del secuestro en el año 58. Febrero del año 58, recordamos esa parte. Vamos a seguir con música, ya son 12 y 32 del mediodía, nos queda poquito, quizás nos vamos a pasar un poco hoy. Recuerden mandar su nombre y DNI para el sorteo, la tabla de picada que tenemos de la gente de la boquería, Almirante Brown 162, acá en Neuquén Capital. Y también el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M. En un ratito más vamos a estar sorteando ambos premios. Vamos con Red Hot Chili Peppers. Sí, ahí, ese, bueno, muy bien. Y volvemos, creo que vamos a volver con, si ya lo tiene, vamos a volver con un bloquecito nacional. No sé si va a ser muy extenso por la hora que estamos, pero vamos con un bloque nacional para cumplir con los pedidos. Get that quick, my sleep. looking down. Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands. Bueno, cumplíamos con otro pedido, Red Hot Chili Peppers. Y vamos a achicamos un poquito, vamos a hablar con a comentar la última parte de lo que nos queda. Recordando a Fangio, el museo, si alguien tiene la posibilidad, en la ciudad de Balcarce, Buenos Aires, creo que sí, ya comenté que fui hace varios años, cuando estaba en la secundaria, con el industrial de Temperley, cuando llegó al industrial de Temperley, fuimos el grupo, la división, fuimos al museo. Fue inaugurado el 22 de noviembre del año 86 y ahí se pueden encontrar trofeos y gran cantidad de automóviles que manejó el Chueco, los conocidos y algunos no tantos. Y haciendo referencia a él, muchos grandes pilotos como Prost, Senna, Schumacher, comentaron que Fangio seguirá siendo el mejor corredor de todos los tiempos. El mismo Schumacher, quien superó a Fangio en campeonatos, que ganó 7 campeonatos de Fórmula 1, dijo: "No creo que sea justo compararme con Fangio, porque ahora los autos son más seguros y los campeonatos son totalmente distintos. Él iba a una tremenda velocidad y hay que tener en cuenta en los vehículos que andaban, dice, que existían en su tiempo, Fangio fue superior a nosotros". Ayrton Senna, que lo tenía por ídolo a Fangio, dijo: "No solo conducir un coche, correr no es solo conducir un coche, sino también hay que hacerlo y vivir una pasión que marcó la historia. Por eso es que nadie lo va a superar así como lo hacía Fangio". Niki Lauda dijo que fue el mejor en todo sentido, personalidad y simpatía también. Vamos a cerrar, a contar el paso de la Fórmula 1 con la cantidad de victorias: 24 victorias, 35 podios, 29 poles, 23 vueltas rápidas en 51 grandes premios. Mantuvo durante mucho tiempo el récord de más títulos en la Fórmula 1, hasta ser desplazado por Schumacher. Pero, sin embargo, se mantiene como el piloto de mejor promedio de victoria, el único piloto que ganó, escuchen, campeonato de Fórmula 1 con 4 escuderías distintas. Y piloto campeón más longevo de la historia con 46 años. Eso fue detalle de lo que fue Fangio en la Fórmula 1 en su vida, que queríamos comentar hoy, este sábado. Son las 12:39, ya estamos ahí, ya no queda nada, no queda nada. Y acá, ¿qué me dice, operador? Me dice que vamos a dar paso al... Nosotros somos así. Vamos a dar paso para poder meter los temas al bloque de nacionales y estar atenta. Hay un pedido que nos hicieron de Buenos Aires y no podemos dejar de cumplir. Nosotros nos debemos a nuestro público. Así que vamos a poner un poquito. Póngalo, suelo, suelo. Ahí lo escuchan, ¿eh? La Carrá, sí. Vamos a ir con Rafael Agarrá. Tenemos también Auto Rojo de Papo, un tema de Rata Blanca, La Leyenda del Hada, y vamos a ver si podemos meter todos. Y yo le dije: "Si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sabido que es peligroso decir siempre la verdad, por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contenta. bueno, ahí pasaba, entonces cumplíamos con el pedido. El pedido para Paola, que aplaudía, muchas gracias, decía, escuchábamos a Fiesta de Rafael Agarrá y vamos con Auto Rojo de Papo. ¿Qué me lleva donde voy? Tengo un pequeño auto rojo. ¿Qué me lleva donde voy? No es un auto muy lujoso, pero yo como lo voy. Hace ruido en una rueda y ese apellido está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero estoy llegando igual. No es solo la... No puedo correr a nadie. Rata Blanca, temazo, temazo, acá están rompiendo todo, ¿eh? Nosotros somos así, de Rafael Agarrá nos fuimos a Papo, de Papo a Rata Blanca, y como somos así vamos a cumplir con un pedido que entró ahí por la ventana con Vilma Palma, ¿eh? Vampiros, con Bye Bye, un clásico nacional, podemos decir, así se relajan un poco, vamos a escucharlo y ya venimos para el sorteo. pasaba entonces Vilma Palma y Vampiros, bye bye, entró por la ventana, ya estaba medio cerrada, para el tema nacionales, para el bloquecito dedicado a Ariel, estaba pidiendo este tema, así que cómo no se lo vamos a pasar, vamos, póngame de cortina ahí a Charlie, por favor, a Charlie, ahí estamos. Tenemos claro el momento del sorteo, ya estamos 12:56, le mando un saludo especial a Marcela, que nos está escuchando desde Buenos Aires, desde Lomas de Zamora, que está atravesando, esta terrible peste que toca a muchos, ¿sí? Le mando un abrazo grande, es mi hermana, así que le mando un beso grandísimo, y se está reponiendo, le cuesta mucho, pero está pasándola, nos está escuchando y dice, Paola, me dice que pobre tu audiencia, me dice el tema que pidió, y dice, son gustos, y claro, yo de chiquito cantaba este tema, me dice, me recuerda a Marcela. Charlie de fondo. Con su versión del himno nacional argentino, ¿sí? Y vamos a ir con el sorteo que teníamos, ya están todos, la verdad hoy muchos, ¿eh? Se ve que hay mucha gente con ganas de la picada, ¿eh? El ganador tiene que pasar por la boquería Brown 162. Va a ir con el nombre y el número de DNI y dice, vengo a retirarle el premio que me gané en Music Cars en Radio City, así que vamos a ir, estén atentos, tenemos muchos anotados. Tenemos el ganador de la picada para dos personas con la cerveza, retira hoy Alejandro 067. Se retira la picada especial, yo me quedo con las ganas. La picada para dos y que viene con las cervezas incluidas. Antes del partido, por favor, retira hoy sí o sí, Alejandro, comunícate, felicitaciones. Ahora vamos con el kit de belleza automotor. Mientras búsqueme algo para poner un temita, así después si venimos con el cierre, después vamos a ver si cerramos con Metallica o qué tenemos, Ramsey. Un tema radio, bueno, con los alemanes. Vamos con el kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes. Esto lo retira a partir del lunes, Bahía Blanca 672, el ganador en Max Lubri Service en mi local. Recuerden también entrar al Instagram de Max Lubri Service. Tenemos un sorteo para el Día del Amigo, que son dos cambios de aceite, dos diagnósticos computarizados, dos bolsas gigantes de leña de la gente de Leñiveri, alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, más diagnóstico computarizado, más leña, kit de belleza, Impulso 2M, más leña. Anótense ahí, arroba un amigo. Eso es todo por dos, para vos y para tu amigo. Recuerden ingresar al Instagram Max Lubri Service. Ahora sí, vamos con el kit de belleza automotor. El ganador es Alberto 632. Alberto 632, por favor, comunicate. Así que felicitaciones. Ya ahí se está comunicando, mira, Alejandro. Buenas tardes, excelente programa. Alejandro, sí, se ganó la tabla de picada para dos personas. Lo tiene que retirar por Brown 162. Hoy sí o sí, Alejandro. Vamos con temita de In Excess y ya venimos para el cierre, así se comunica Alberto también, el otro ganador, y ya venimos para cerrar, ya son las 13, vamos, estamos pasados ya, vamos. We'll be right back. pasaba entonces INXX y momento del cierre. Ahí estaba, muchas gracias, dijo Alejandro. Alberto también se comunicó con el 632, retira la semana que viene Max Lubriservi. Voy a subir fotos, me dice Alejandro. Voy a robar a todo, al programa, a la radio, a la boquería. Bueno, que lo disfrutes, a hinchar hoy, obviamente. Bájeme un poquito, ahí está, póngame en pausa. A hinchar hoy a las 21 es la cita, ¿será? Esperemos que sí, un poco de alegría. No tapa todas las cosas que están sucediendo, pero un poquito de alegría nos vendría muy, muy bien. Le mando un saludo a Fernando Cerri de Total. Que hoy se me pasó a mí, se me pasó a mí, y nos está invitando a mí y a todos los oyentes y también gente del que nos sigue en nuestras redes sociales, miércoles 14 de julio, como cada miércoles, a las 19 horas, tema lubricantes, la escuela Lub de Total Argentina, así que pueden ingresar, se anotan, después voy a compartir el link para que se anoten. Los que acá se me estaban quejando, me dice, bueno, le vamos a pedir a la gente de la boquería, ahí teníamos, nos habían mandado saludos, que quizás, bueno, en algún otro programa vamos a hacer otro sorteo. Este fue especial, obviamente, para hoy el partido Argentina-Brasil, así que se quedaron muchos prendidos, algunos medio, pero bueno, es para todos. Uno ganó el kit de belleza y otro le tocó la picada. Esto es así, ¿eh? Me dijeron, fue legal, sí, fue legal. Miren usted, operador, sí, fue legal el sorteo. Acá los ponemos todos. Hoy hicimos un papelito y sacamos y salieron los dos agraciados. Ya se comunicó Alberto, se comunicó Alejandro. Agradecidos ambos por los premios. Los que nos quieren escuchar, el lunes tenemos una columna en AM1400 y FM0 101.9. Radio Cumbre, el lunes tipo 10 y cuarto, 10 y media, estamos teniendo una columna referida al sector automotor. Los que también nos quieran escuchar, nos pueden escuchar, si no se aguantan hasta el sábado. Y si no, también me dijeron, estás debiendo un especial de entre semanas, lo comentamos porque estuvimos ausente un par de sábados. Bueno, vamos a ver cuándo armamos, algún miércoles, jueves, o a ver qué día nos queda cómodo. Póngame, súbeme un poquito, a ver si terminamos con todos los mensajes y volvemos, Bien, muy bien, tenemos Foo Fighter de fondo. ¿Y vamos a cerrar con qué? Con Metallica. Bueno, pidieron Metallica, vamos a cerrar con Metallica. Gente, muchas, muchas gracias. Hoy que gane Argentina, por favor, una pequeña alegría. Gracias a todos que están del otro lado, que se siguen sumando. Eso es todo por hoy, este sábado 10 de julio. Nos vamos a estar encontrando el lunes, si quieren escuchar. En AM Cumbre, ¿sí? En la pequeña columna que tenemos. O también el sábado que viene sintonizan 104.1 Radio City desde Neuquén Capital, o la app, o en el www.radiocityneqn.com. Eso es todo por hoy. Me dicen, ¿Charlie está el lunes? Sí, yo que sé, vuelve el lunes. Sí, un inconveniente esta semana. Él está haciendo radio igual de 13 a 17, 97.7, la FM de acá, en Radio 1 de Neuquén. Y el lunes está acá a las 9 firme. Ahí me confirmaron. Bueno, vamos a cerrar. Eso es todo por hoy. Será hasta el sábado que viene. Chau, chau. Vamos con Metallica.